Todos los jueves de 11 a 12 de la noche, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Salud de Rubén Vela y de Chuse Fernández. Te acompañamos un jueves más hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Muy buenas noches, Francho Pérez. Por fin te recuperamos otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. No os quería dejar solos nunca más. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo que nos has tenido aquí intrigados? Buah. Te llamábamos a casa, te mandábamos correos... Huir nada. De la policía, asuntos secretos. Nada. No se puede desvelar, pero... Bueno, nos habrás traído buena música, ¿no? Imagino. Alguna cosita tenemos por ahí, sí, señor. Bueno, y también tenemos a Raúl Julián. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muy bien, encantado de que Francho haya regresado con nosotros. Y yo también, porque creo que has venido muy rápido, ¿no? Sí, acabo de llegar de viaje. Bueno, pues aquí tenemos una nueva edición de Grande Rock con música internacional. Tenemos a los Black Lips. Esta banda de Atlanta publica el próximo 7 de junio su nuevo disco, Arabia Mountain, un fantástico disco de garaje rock, como así lo atestiguan los que lo hemos podido escuchar. Y también tenemos música de The Felix Brothers. Ellos celebran así, con el título de la ciudad de Florida, Celebration Florida, sus nuevas canciones para el primero, para el sello Fat Possum. Y... ¿con qué seguimos, Francho? ¿Qué tendremos? Bueno, vamos a ver. Yo de internacional he traído un par de cosillas. Por un lado, el nuevo y millonésimo disco de Robert Pollard, el ex líder de Guided by Voices, que acaba de sacar disco en solitario. Bueno, creo que ya lleva dos este año, ¿no? Este hombre no para y la verdad es que está muy chulo, lo iremos en un ratillo. Y luego pues he traído el nuevo disco también de un grupo que a mí me gusta bastante, es un grupo muy curioso que se llama Dengue Fever, que son de Los Ángeles, aunque su cantante es camboyana, y hacen una mezcla muy curiosa de psicodelia, música, pues eso, rock camboyano de los 60, de todo. Luego rock camboyano. Sí señor. De Camboya. Por supuesto. Holidays en Camboya. Ahí. Ahora estaba allí, en Camboya. Raúl. Yo soy mucho más tradicional que Francho y hoy ha tocado dos grupos ingleses. Por un lado, Lady Tron, la banda de electropop, que bueno, va a publicar su nuevo disco en breve y lo que de momento nos ha mostrado ha sido su single de adelanto, que es lo que oiremos luego. Y por otro lado, el segundo disco de The Leisure Society, desde luego una auténtica delicatessen y una auténtica gozada que luego escucharemos. Bueno, y hoy escucharemos también rock and roll de los años 50, el rockabilly de Kim Lenz. Hace cosa de un mes nos visitó esta rockabilly norteamericana. Le hicimos una entrevista y vamos a recuperar esa entrevista que hicimos junto con Mario Cobo, que era en este caso uno de sus Jaguars que acompañaban a la banda de la norteamericana porque Nick Curran no estaba pues malito. Escucharemos, como hicimos, esa entrevista en inglés con la ayuda de Mario Cobo, de los New Niles, y pasaremos a música nacional. Música nacional. ¿Qué nos habéis traído? Pues yo he traído Audio París, un disco bastante esperado después de una maqueta que dio mucho que hablar. Y bueno, Shoegaz, o como se diga exactamente, hecho en España, luego lo oímos. Y yo he traído, bueno, la segunda entrega, digamos, del grupo madrileño Lato del Mundo, que bueno, es más bien un EP, continuación de su primer disco, que nos gustó mucho. Sí. Y la verdad es que en este disco han dado un paso adelante en cuanto a sonido bastante importante y bueno, yo creo que merece la pena. Mira, tengo ganas de escucharlo. Está muy bien. Y nos despediremos con la agenda, destacar, Ladybug Transistor, que está de gira con El Brindador, Gary Olson, Exactamente, sí, Gary Olson, que es el líder de los Ladybug, exactamente, que también es uno de nuestros ídolos. Además, sí, curiosamente, creo que lo hemos podido ver en tocaron en Huesca hace unos años y en el Easy Pop de Andorra, de Teruel, pero aquí creo que Zaragoza no lo había pisado nunca, o sea que va a estar muy bien. Y nos despediremos también como un homenaje a Jill Scott Heron, que nos dejó la semana pasada, bueno, pues una víctima más del rock and roll, sí, que además, decimos. Si te acuerdas, Rubén, lo escuchamos aquí en poniendo la voz a una canción de Black Devil Circus, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y bueno, pues justo decíamos que su carrera estaba renaciendo y estaba que había sacado un disco fantástico, sí, el año pasado y mira. Y se ha truncado. Pena. En fin, bueno, pues ya lo sabéis, todo esto prácticamente es lo que va a sonar esta noche en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues así suena lo nuevo de Black Leaves. Se llama Arabia Mountain, el sexto disco de la banda de garage punk de Atlanta. Ha sido producido por el inglés Mark Johnson y Lockett Poon de Deer Hunter. Es la primera vez que trabajan con un reputado productor. Hablamos de Mark Johnson, el artífice de Back to Black de Amy Winehouse. Eso se ve reflejado en un álbum mucho más depurado, menos garaje y menos gamberro, para un público más amplio, pero recuperando el entusiasmo de sus inicios. Ramones, Rolling Stones, Girls Groups, en definitiva, un fenomenal disco de garaje que saldrá a través de Vice Records el próximo 7 de junio con 16 nuevos temas. Y esta fantástica canción que hemos escuchado, Modern Art, es su segundo single, Black Leaves, para comenzar. Y ahora seguimos con Robert Pollard. Sí, señor, Robert Pollard, el mítico líder de los Beastie Boys, que, bueno, no para de sacar hits, va, hit tras hit a sus 53 añitos que tiene ya. Ya, pues lo que decíamos, creo que, si no me equivoco, este es su disco en solitario número 17 desde que dejara... 17, no para de sacar discos en su sello y en otros sellos por ahí. La verdad es que es una máquina. Y este nuevo disco, que se llama Lord of the Birdcage, tiene un buen montón de canciones, bueno, al estilo siempre de los Gide, ahí cortitas, al grano y mucho hit rockero, y la verdad es que está muy bien. Además, normalmente suele hacer siempre las músicas primero y luego pues va encadenando palabras ahí encima, improvisando un poco, y esta vez dice que es la primera vez que hace lo contrario. A partir de una serie de poemas que tenía escritos, pues ha ido sacándoles música, y la verdad es que, bueno, no, sigue intacta ahí su capacidad de hacer hits, ¿no? El disco está muy bien, y vamos a ir a una de las canciones del disco, que se llama You Sold Me Quickly. Go under all. You shall. Bueno, pues aquí teníamos a Robert Pollan. Decir que el productor, si voy a corregir, porque esto es la fe de ratas, el productor del disco de Blacklist no es Mark Johnson, como he dicho, sino Mark Ronson. Y me confundía con Mick Ronson, el guitarrista de Bowie, pero no. Ya te vale. Ya está corregido. Vaya equivocación. Anda. A ver qué nos pones, Raúl. Bueno, vamos a irnos hasta Inglaterra con Lady Tron, que hace bien poquito publicaban el primer recopilatorio de su carrera para conmemorar su 10º aniversario ya como banda, 10 añitos ya. Y bueno, ahora mismo pues anuncian su nuevo disco, que hará ya el 5º, si no me equivoco, y llevará por título Gravity the Seducer. Será publicado el próximo 12 de septiembre y será el sucesor de Velocífero, un disco que la verdad me dejó un poco regular, no me acabo de gustar mucho, a ver si este está mejor. Y bueno, para ello han contado con la producción de Barney Barnicot, que en su momento trabajó con gente como Arctic Monkeys, un productor bastante respetado. Y que, bueno, este disco va a venir anticipado por un single que se llama White Elephant, el elefante blanco, y que, bueno, si ya nos atenemos a él, pues parece que lo que vamos a tener es una nueva entrega del habitual tecnopop atmosférico y bastante oscurillo trabajado por esta banda de Liverpool. Y bueno, vamos a escuchar la canción que hay anticipado el disco, a ver qué os parece. Se llama White Elephant, como decíamos. celebra con nosotros el Día Internacional de la Radio Creativa. Celebra con nosotros el Día Internacional de la Radio Creativa. 3 de junio, DAFM, Día Internacional del Broadcast. Sigue con TAFM este evento radiofónico internacional sin precedentes. Desde Zaragoza, en el 98.9 de la FM. En TDT Radio para todo Aragón. Y para el resto del mundo, desde tafm.net. Bien, pues continúas en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Puedes seguirnos a través de la TDT en todo Aragón y también a través de tafm.net en todo el mundo. Sí. Donde ha estado Francho, en Camboya, más o menos, de vacaciones, que podía seguir Grande Rock. Hoy nos haremos una foto del reencuentro y la subiremos a Facebook. Claro que sí. Y bueno, vamos a seguir contigo, Francho, que nos has traído más música, ¿no? Venga, pues sí, señor. Os traigo, bueno, un grupo medio americano, medio camboyano, como que me lo he traído de allí. No, es un grupo que se llama Dengue Fever. No son nuevos, llevan ya 5 discos y, de hecho, han salido en alguna banda sonora alguna vez. Bueno, creo en una película de Jim Jarmusch, en Flores Rotas, no sé si la habéis visto, pues alguna canción suya creo que salía. Y es un grupo formado, pues, sobre todo por dos hermanos de Los Ángeles que en un viaje a Camboya, pues, se volvieron locos comprándose discos allí de los 60, se enamoraron de la psicodelia que se hacía allí y al volver pues volvieron con ganas de hacer algo parecido, incluso buscar a alguien que cantase en ese idioma, ¿no? Y encontraron en un barrio de ¿dónde era? De Long Beach, o sea, un barrio que debe haber la pequeña Camboya, algo así que se llama, una chica que cantaba en uh-huh. nightclubs y karaokes, que se llama Chom Nimol. Esto me trae imágenes de películas. Sí, parece. Sí, parece ese rollo ahí con las chavalicas en los nightclubs, ¿no? Pues la ficharon y formaron un grupo, pues eso, en el que mezclan rock psicodélico, surf, garaje. Bueno, es una locura. Y bueno, este quinto disco que tienen se llama Cannibal Courtship y es muy chulo, la verdad es que es muy curioso y es un grupo que está muy bien. Y vamos a ir una canción del mismo, pues, que se llama Cement Sleepers. My boyfriend loves everything about me except the endless hours. crispy. The supper fits me heavily. Here comes the water. Pues sí, lo que le decía Francho, tú que tienes acceso a toda la discografía del mundo, oye, bueno, nos has descubierto, por lo menos a mí, a Dengue Fever, me han encantado, ¿eh? Me alegro, ya sabía yo que te... Que no me gustaría, ¿no? Gustaría, me ha gustado sí, mucho. Sí, está muy chulo. Bueno, y vamos a seguir ahora con The Felix Brothers. Tenemos ya las 11 nuevas canciones que conforman el quinto álbum de esta banda norteamericana. Lo han titulado así, Celebration Florida. Es el primero para Fat Possum. No tratan explícitamente de la vida en celebración, a pesar de que la ciudad le da título al álbum. Pero el nombre parece apropiado para una colección de canciones en que las cosas no siempre parecen coincidir con sus expectativas. Celebration Florida muestra a los hermanos Felix desde un sonido orgánico y folk de sus primeros trabajos, mientras que su pasión y el eclecticismo estilístico por The Band sigue siendo una piedra angular. Ritmos influenciados también por el hip hop en canciones como Fire de Payan o Ponzi y texturas electrónicas en canciones como Back in Dance Halls. No esconden su timidez a la hora de agregar nuevos colores a su paladar, pero aunque incluso en este álbum puede sonar diferente, el objetivo sigue siendo en gran medida el mismo, hacer grandes a The Felix Brothers. El surrealismo de la oscura canción que vamos a escuchar a continuación, Catskills, Cash Gym, puede ser, la primera canción de rock en hablar de la trágica historia de Mike Tyson, con esa voz dylanesca de Ian Felix. Y bueno, el grupo encaja las piezas en un rompecabezas bien diseñado, una banda de virtuosos que han aprendido a dar forma a sus sonidos para sus propios fines, con resultados impresionantes. Celebration Florida es un paso valiente de los hermanos Felix, tomado con cuidado pero con confianza de una banda de músicos con talento realmente importante. Escuchamos esa canción que hemos nombrado, Catskill, Cash Gym, son The Felix Brothers. Catskill, New York. Went to the gym, but I couldn't get in. Customata taught him to fight. He's a hell of a fighter. But they'll never get us. No disrespect, Mike. Cuss is gone. It's time we go for the title. Thank you. Bueno, pues así suenan las nuevas canciones del nuevo trabajo de Felix Brothers. Esta canción concretamente estaba dedicada a Mike Tyson. Hablábamos de Felix Brothers, que uno de sus componentes estuvo por aquí, ¿no? Sí, Simon Felix, en la lata, ¿verdad, Francho? Sí. Y lo estuvimos viendo, muy poquita gente. Otra cosa que no entendimos, era un concierto muy chulo y un tipo muy peculiar, muy peculiar, muy peculiar. Sí, la verdad es que un buen elemento. Estuvo muy bien. Menudo pájaro. Pero muy bien, muy, muy chulo, estuvo muy bien. Bueno, y ahora sí, terminamos, Raúl. Sí, terminamos el tema internacional con The Laser Society, segundo disco firmado por el británico Nick Hemmingen al frente de esta banda. Y bueno, el disco se llama Into the Murky Water y la escucha de este álbum la verdad es que resulta ciertamente satisfactoria y gratificante en base a canciones pues encantadoras y elegantes y dotadas de cuidada y muy trabajada instrumentación, ¿no? Lo que consigue con esto es detallar melodías muy acertadas y al final pues certificar una obra de mucha pegada y que además se nota que está muy trabajada y muy cuidada. Son un total, como decía, de 10 canciones de pop maduro y un poquito melancólico, completado con ramalazos folkies, pero sin perder en ningún momento una inocencia juguetona y compatible con vistosos ritmos y influencias de gente como Paul McCartney, Neil Hannon de Divine Comedy o Paul Simon, o sea que casi nada. Y bueno, vamos a escuchar, creo que es el segundo corte del disco, que es una maravilla, es muy chulo, ya veréis. Dust on the Dust Floor. Restless legs that never loosened up. Oh, the sweet swell of the blood. Though the heart ached, she was not made to love. Another summer wasted on her boy. When shadows. Reflect Bueno, pues pasamos la media hora de programa, continúas en Grande Rock. Y ahora vamos con el rock and roll más cincuentero, el rockabilly de Kim Lenz, que nos visitó hace cosita de un mes. Estuvo presentando en Zaragoza lo que ha sido su último trabajo, It's All True. 12 canciones, 8 de las cuales eran propias, incluyendo una canción coescrita con el rey del rockabilly, Big Sandy, que también canta en una canción, His All Mine. Estuvo acompañada por sus Jaguars sin su guitarrista Nick Curran por problemas de salud, y en su lugar tuvimos a Mario Cobo de New Niles y Travis Bickle, que además nos hizo de intérprete. ¿Los escuchamos? Bueno, Kim Lenz and the Jaguars presentan esta noche en Zaragoza su último disco, It's All True. Hi Kim. Hello. Hola Mario. Oh, hola. How are you? ¿Cómo estáis? I'm really very sober right now. I'm good. Demasiado. Bueno, que no ha bebido nada. Demasiado. Bueno, ¿cómo... You can delete that. ¿Cómo está yendo la gira? How is going the tour? It's going fantastic. Fantástico. Mm-hmm. Fantastic. Okay. ¿Qué opinión tienes de España? He leído que te encanta este país. Is it all true? He has heard that you love Spain. I love Spain. I do. I love it here. It's my favorite country in the world. Okay. By far. Dice que es su país favorito. Bueno, tras un parón de 4 años por tu maternidad, ¿cómo has afrontado tu vuelta a la música? Time, music. How you restart your career after those years that you spent? Well, I didn't really restart it. I had a baby, and so I was doing that creative part. Okay. But I still did some shows. I didn't stop completely, but I mean, the rockabilly scene doesn't change much over time, so it's not like I had to make another record, really, you know? Ah, bueno, no, ha dicho que tampoco nunca llegó a dejarlo, solo que a veces hacía un concierto al año, se dedicó más a su hijo, ahora ya, pues bueno, ya está a tope. Everyone always says it's like a comeback, but I never thought of it as a comeback, you know, because I didn't like retire, I don't know. Que nunca se retiró, básicamente, o sea, que no es un comeback, sino es seguir la carrera. Vale. ¿Quiénes son ahora de Jaguars? Jaguars. What about the Jaguars? Who we are, Jaguars. Oh, well, the Jaguars are currently, so Scotty's the oldest Jaguar. He actually is the oldest. Are you the oldest? I'm the oldest. He's been in the band the longest, Scotty Tucci. Okay. He lives in Los Angeles now, and he plays drums. And Jake Camp, that's K-A-M-P, he plays upright contrabass, see? And then Mario plays kick-ass guitar. La guitarra. ¿Por qué lo elegiste a él? The history? Why? Why you? Yeah. Because he's the best. I'm very picky. Nick's very good too, but Nick is doing other stuff. Mario's doing other stuff too, but you know, I worked with Nick for a lot of years. And, well, Nick's not doing anything right now because he's having surgery again, so hopefully he's going to be okay. Nick ahora está, se ha vuelto a poner enfermo. Nick Currie. Se ha vuelto a coger cáncer y ahora mismo está parado. Aunque en principio está de volver en octubre. When I took a break, a little, not a break, when I had a baby, Nick went and started doing a lot of things on his own, and so I was always thinking about trying to find another guitar player, but it's hard to replace Nick. He's very, very good. And so I couldn't find anybody anywhere, and Mario is the only person in the whole world that I think can do it. So I don't know anybody else that I like to play with, so... No, dice que sus carreras se separaron después del break porque él empezó sus cosas y que, sí. Y que bueno, que me encontró a mí. I'm picky. Que es... Tiquismiquis. Bueno, en el disco hay 8 temas propios y hay uno coescrito con Big Sandy. Creo que hay 2, ¿no? That's the Briggs, His Soul Mine, que canta Big Sandy. ¿Qué relación tienes con él? Amistad, además él actuó aquí hace 2 años. What about your friendship with Big Sandy? I've known Big Sandy since like the early 90s, back when the roots scene in Los Angeles was new. And he's just been a friend of mine for a long time, and more than a friend, he's I don't know the Spanish word. He's like I can't think of the English word right now. He's like a mentor to me. You know what a mentor? Mentor. Yeah. You know, like if I have a problem, I call him and he helps me. Or if I'm writing a song and I can't figure something out, he helps me. And if I'm drinking too much, and we talk about that, you know, because that's part. He's been doing it a lot longer, and I really look up to him. But we do the same thing, so like he's a really good friend to have because he knows all the things that I go through, and I just love his songwriting. He's got such a big heart. He's such a professional. He's amazing. Bueno, ha dicho que básicamente que se conocen desde que empezó la escena de roots en Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, y que más que aparte, además de un amigo, es como un mentor, y que siempre que tiene un problema, no sé qué, siempre lo hablan ellos y les encanta. He's very muy inteligente. He's just the... I remember the primer tiempo trabajo con Big Sandy and mi second record, One and Only. We were working together, writing some songs. You know, we were sitting at a sitting eating comida at a diner. And I had one canción that I was working on for, I don't know, 2 years. This one part I was just couldn't work out. And so I had got out my songbook and I'm like, okay, this is the song I'm working on. It's called You Met Your Match. But anyway, without getting too complicated, so I told him, like, I'm like, well, this is kind of how it's supposed to go. And he's like, oh, well, how about blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, the song's done. I mean, the way his brain works, if you could sit with him and watch him write a song, it's like watching a great painter. I mean, it's just like, it's mind-boggling. The way he puts together feelings and words, it's very inspiring. I wish I could write like that. Bueno, tengo una experiencia de que ella tenía una canción y no la podía acabar y, bueno, se sentó con Big Sandy a comer y le contó todo y él la acabó en un momento. Dice que es muy inteligente y que tiene una forma de poner las palabras juntas y las melodías muy, muy buenas. Las palabras de el corazón, too. He's so good at that. Sí. Yeah. Profundo. All the women stop and sigh whenever he's walking by. He's such a dream as he moves on down the line. With that devil in his eyes, he's an angel in disguise. There's no denying he sure is fine, and he's on mine. Oh, the boys find it unfair how the girls all stop and stare, 'cause what he's got ain't easy to define. He's got rhythm, he's got style, a captivating smile. In other words, he's simply divine, and he's all mine. ¿Quiénes han sido tus maestros o maestras? Maestras. Your idols. Who are my idols? Rockabilly idols. Janis Martin, mm-hmm. Wanda Jackson, Carl Perkins. Probably just the basic people mostly, you know. There's all those people that, so many. But I also have, you know, like, gross idols, I don't know. That's always a hard one. I have to look at a list. There's too many. Okay. But Janis Martin is somebody who I got to know a little bit, and I think about her a lot. Mm-hmm. Also, you know, Ray Kondo and Ronnie Dawson. I really liked. I liked how he performed. I can't think anymore right now. I'm sorry. Okay. ¿Y qué opinas del nuevo disco de Wanda Jackson, The Party Ain't Over, que ha grabado con Happy Girl, the last? Yeah. I like it. It's very different. It's not, you know, it's not perfectly traditional, you know, but I think it's cool, and I'm glad to see her getting so much attention because she deserves it. Dice que le ha gustado mucho, que o sea, que tiene una producción diferente, lo cual está bien, y que está bien que se le tenga reconocimiento, ¿no? A la mujer. Bueno, ¿por qué consideras que el rock and roll tiene que sonar como los años 50? ¿Te gusta alguna banda que no suena a los años 50? Do you like something else that is not from the 50s? Music. Music? Music. Do I like any music that's not from the 50s? Oh, sure. I like a lot of... I love country music, but I love a lot of music from the 40s and the 30s. But mostly, yeah. I like some modern stuff too, but... I mostly listen to music from the 40s and the 50s. Mm-hmm. Mostly I listen to the Leuven Brothers all the time. Que básicamente lo que escucha es música de los 40 y los 50. Y últimamente solo los Leuven Brothers. And this is why I drink so much. ¿Cuál es el futuro del rockabilly? What's the future for rockabilly? I don't know. Right now, rockabilly, the word rockabilly doesn't even really mean music right now. You know, it means pinups and burlesque and, you know, Viva Las Vegas and things that don't actually have to do with the word. So it's almost like rockabilly as a music, using that word to describe music almost doesn't. The word has so many things now that aren't associated with the music, with the historical. Rockabilly is a historical music. American historical music type. Mm-hmm. That's what it is. But the word, the palabras, just like cherries and I don't know, so many things that have nothing to do with music. So I don't. Sí, un poquito, sí. Eso, que el rockabilly básicamente hoy en día no es lo mismo tampoco, ya que en los años 50. O sea, en los años 50 era un estilo de música y hoy en día es como. Yeah. Más cosas, ¿no? Que están asociadas. Pero yo pienso that time in música in America is a muy importante tiempo. So I think whether it's popular to look a certain way or whatever it gets associated with, there's something about that rock the music of that time, not all the other stuff, uh-huh. that is always going to stay fresh, and there's always going to be more new people discovering it and making something. So I don't think it's going anywhere. Que siempre va a haber gente que descubra esta música y se aficione. The other part, not the música, I don't know. Que todo lo que no es música no lo sabe, pero la música siempre va a haber gente que lo escucha. Bueno, pues gracias por tu tiempo, thanks for the time and good luck tonight. Thank you very much. Nice to meet you. Say you want to get my loving. You say you want to hold me tight. But there's one thing missing. You gotta learn to listen till I say that the time is right. 'Cause I'll tell you when. Yes, I'll tell you when. I'm gonna whisper it once and I won't say it again. Hold steady, don't jump the gun. Cool. Bueno, pues ahí teníamos a Kim Lenz, el presente del Rockabilly, pedir disculpas por los problemas de sonido que hemos tenido. Bueno, coincidió con la prueba de sonido de la batería. Y luego la posterior entrevista en la calle que, bueno, pues no captó el sonido todo lo mejor posible. Pero bueno, habéis podido apreciar la voz de Kim Lenz y su música. Y los que pudieron disfrutarla después, el concierto, bueno, pues estuvo realmente bien. Y ahora vamos con la música nacional de grupos como Hola Todo el Mundo, que, bueno, ya tienen preparado lo que es la continuación de su álbum de debut. Exactamente, aunque tampoco es un álbum completo, aunque, bueno, es un EP, mini LP de 8 canciones, que se llama Estela Castiza y que, bueno, como principal novedad, pues es que cantan ahora en castellano, han dejado el inglés como en el primer álbum y ahora pues se han pasado al idioma de Cervantes, ¿no? Entonces, pues además... Bueno, todos no lo hacen, ¿eh? No, además tan rápido, ¿no? Sí, es verdad, nada, en un disco les ha costado y además pues a la vez han cambiado un poquito su sonido, que bueno, del folk casi un poco psicodélico del principio, pues le han dado unos toques así bastante más experimentales, incluso pues recordando a veces determinados trozos de Animal Collective o Akron Family, no sé, la verdad es que está muy chulo y este grupo la verdad es que puede acabar haciendo discos tremendos, ¿no? Está muy bien, muy bien. Así que bueno, vamos a oír una de las canciones del mismo, que se llama Número Nadie. Bueno, pues suena muy bien. Suena muy bien las nuevas canciones de Hola a todo el mundo, que además inauguró la Sala López. Exactamente. Yo creía que le habían hecho aposta Hola a todo el mundo para inaugurar. Ah, pues la igual. Seguramente. No les preguntaste. No habíamos caído, Rubén. Pues yo sí que caí. A ver, le pregunto a estos chicos cuándo los tuvisteis aquí. Me cago en la mar. Pues tantas cosas. Bueno, y tenemos a Odio París. Sí, terminamos el apartado nacional con Odio París, que debutan finalmente en formato largo en la discográfica El Genio Equivocado, tras aquella maqueta número uno, se llamaba así, que tanto revuelo levantó en blogs y demás redes sociales, llamaron mucho la atención con aquello. Y bueno, la puesta en largo de estos barceloneses pues viene con título homónimo, el disco se llama igual que ellos y se va a abrir con se abre con el tema que en su momento fue también primer single del grupo. Además, El Genio Equivocado lo editó en un bonito vinilo de 7 pulgadas. Y bueno, el quinteto, pues como ya sabemos, basa su propuesta musical en los principales mandamientos de bandas de Shoegazers como Jesus and Mary Chain, Ride, Slowdive y yo creo que quizás los que más, pues My Bloody Valentine, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar, pues como decía, la canción que inaugura este álbum y que en su día fue el single adelanto. Se llama Cuando nadie pone un disco. ¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bueno, y en estos minutos que nos quedan vamos a repasar la agenda para este fin de semana. Comenzamos con Ignacio Berroa Cuartet, ex batería de GC Gillespie, que cerrará el ciclo Jazz in Blue mañana viernes 3 de junio en la Sala Gálvez del Auditorio de Zaragoza. También tendréis en la Sala López fiesta presentación del Festival Internacional Castillo de Ainsa 8 y 9 de julio con Fira Fen desde Madrid y Los Turbios desde Zaragoza. Y al día siguiente en Sala López Código Neurótico desde Barcelona y Electro Yonkis desde Zaragoza. Y tendremos también el Summer Rock Festival en Arena Rock con Staff, Monotone, Inmateria y los que suenan de fondo, The Last Bowl. Down by the river. So come on, Bueno, y tenemos más cosas, ¿no, Raúl? Sí, el viernes, mañana viernes también, David Ripka, desde Manchester, en La Ley Seca, que publica en el sello de El Bow y I Am Clute, un tipo muy, muy, muy interesante. Y mañana viernes también, en La Lata de Bombillas, los argentinos El Matón, policía motorizado, recién llegados del Primavera Sound. Y luego ya el sábado, Francho nos va a comentar. Pues sí, el sábado tenemos, bueno, para mí el plato fuerte de la semana, que es una idea fantástica que he tenido, Grabaciones en el Mar, y es montar una gira que se llama... My Dear Crooner. My Dear Crooner, sí señor, y es juntar a tres prodigiosos cantantes relacionados un poco con el sello Grabaciones en el Mar, como son Eric, el brindador, al cual hemos tenido el placer de tener aquí en el programa, luego un cantautor australiano que se llama Darren Hallon, que ha publicado varios discos muy chulos, y luego pues al líder de Ladybug Transistor de Brooklyn, que se llama Gary Olson, que es un cantante tremendo. Yo a Vizcaíno ya le había oído alguna vez la idea de que el tío fuera por ahí cantando solo, no sé qué, le encanta su voz. Y pues eso, los ha fichado a los tres para hacer una gira en acústico conjunta, y van a estar pues este sábado en el centro de la CAI, que hay en el Paseo Independencia, si no recuerdo mal. La hora, ¿os acordáis? 9... No sé si es a las 9, me parece que es a las 9, sí. A las 9, bueno, pues será muy bonito, seguro, seguro, seguro. Pues lo escuchamos, ¿no? Sí, Ladybug Transistor. Ladybug Transistor, aquí sea. Bueno, pues con esta canción que se llama Like a Summer Rain. Eso, ¿no? Es una versión de, creo, si no recuerdo mal, de un disco de Jan and Dean que hicieron a finales de los 60, que era una pasada. Pues con ellos nos despedimos. Raúl, Francho, gracias. Esperemos volverte la semana que viene. Esperemos. No te vayas atrás a Camboya. Bueno, si no te iremos a buscar. Ah, pasa buen fin de. Gracias, adiós. Adiós. Hasta luego.